desespera, señor. Se desespera, señor. No hay manera de expresarte lo que siento por ti. Es tan grande el amor que tú tienes para mí. Tú me amas, te amo, mi vida es tuya. No importa si en la calle me llaman aleluya. Pues tanto tú me amas que tu vida entregaste. Mi alma tú salvaste, ese camino me mostraste. Con lágrimas de sangre tus ojos me miraste. Y por siempre, padre, me amaste. No hay manera de expresarte lo que siento por ti. Es tan grande el amor que tú tienes para mí. Tú me amas, te amo, mi vida es tuya. No importa si en la calle me llaman aleluya. Pues tanto tú me amas que tu vida entregaste. Mi alma tú salvaste, ese camino me mostraste. Con lágrimas de sangre tus ojos me miraste. Y por siempre, padre, me amaste. No sé si pueda controlarme cuando tu espíritu se conecta. Mi alma te anhela, Señor. Se desespera, Señor. Se desespera, Señor. No sé si pueda controlarme cuando tu espíritu se conecta. Mi alma te anhela, Señor. Se desespera, Señor. Se desespera.